necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, 28 de octubre del 2016. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina crece el reclamo contra el recorte del 30% del presupuesto para la ciencia que pretende aplicar el gobierno de Mauricio Macri. En Bolivia, autoridades indígenas de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia se reunirán en seminario internacional intercambio de experiencias sobre autonomías indígenas. Y en Ecuador, gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional aplazaron inicios de la etapa pública de diálogo. Vamos a comenzar el informativo Contacto Sur en Argentina. Como les contamos, ahí está creciendo el reclamo, el descontento contra el recorte del 30% del presupuesto para la ciencia que pretende aplicar el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué el presidente Mauricio Macri va a recortar el 30% de la asignación presupuestaria para la ciencia? Vamos en vivo y en directo con Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, ese es el recorte que pretende aplicar el gobierno del empresario Mauricio Macri en el presupuesto destinado a la ciencia en nuestro país. Un 30% menos de recursos para este sector que ha tenido una importante recuperación, muchos recursos, se aumentó considerablemente el presupuesto para la ciencia y la tecnología en nuestro país durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, y ahora en el primer presupuesto que presenta el gobierno de Mauricio Macri para el año 2017 se prevé una reducción del 30% en esos fondos. Ante las críticas de distintos sectores con este recorte, que se contradice con la promesa que había hecho Macri de mantener la política de ciencia y tecnología que se venía aplicando, el gobierno dispuso algunos ajustes, algunos fondos extras a lo previsto, pero muy lejos de lo que se pretende o que se necesita para el sector. Se prometió aportar alrededor de 1.000 millones de pesos más, pero se necesitan 4.000 millones, es decir, cuatro veces más. Vamos a escuchar a Guadalupe Suárez. Ella es becaria investigadora del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas. También integra el colectivo Científicos y Universitarios Autoconvocados. Y así explica por qué es tan peligroso reducir el presupuesto nada menos que de la ciencia. Queremos que no se apruebe el presupuesto como está, que se hagan muchas modificaciones porque sería, digamos, todos los daños que se dan al sistema científico, que requiere de una continuidad para poder desarrollar proyectos. Son proyectos que tienen 10 años de desarrollo. Si uno en un momento achica, hace que la gente se quede sin continuidad laboral, se vaya, que los proyectos queden desfinanciados, eso es tirar a la basura todos esos años de inversión. Y es algo que cuesta muchísimo tiempo recuperar. Entonces, no es que este año puede ser y el año que viene vemos. No, tiene que haber continuidad. La política científica tiene que ser una prioridad en la política de Estado. No puede haber retrocesos en ese sentido. Disminuir el presupuesto es un claro gesto político, digamos. Hay una política detrás del presupuesto y es que al proyecto del actual gobierno no le interesa el desarrollo científico del país. El presupuesto para el año que viene todavía no fue aprobado en la Cámara de Diputados, se sigue debatiendo, discutiendo en las comisiones y se continúa negociando y reclamándole al Gobierno Nacional que no aplique este recorte y que recomponga los fondos destinados a la política de ciencia y tecnología. Una política que durante el periodo kirchnerista fue una de las que tenía unánimes elogios de los distintos sectores de la sociedad. Veremos qué pasa en las próximas horas. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Gracias a Pepe Fruto. Vamos desde Argentina, nos vamos ahora a Ecuador. Ahí se pudo conocer que el gobierno de Colombia postergó los diálogos programados para estos días con el Ejército de Liberación Nacional. Esto hasta que liberen a un excongresista. El ministro de Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, aseguró que el presidente Juan Manuel Santos decidió no abrir la fase pública de negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional hasta que la guerrilla libere al excongresista Odín Sánchez Montes de Oca, secuestrado hace 6 meses. Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape en Ecuador, nos informa. Se aplazaron los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Así lo anunció el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el ministro del Interior de ese país, Juan Fernando Cristo, mediante su cuenta de Twitter, argumentando que no se abrirá la negociación hasta que el grupo guerrillero libere al ex congresista Odín Sánchez. Sin embargo, en este marco, artistas e intelectuales ecuatorianos, así como colectivos por la paz en Colombia desde Ecuador, así lo informó la actriz Juana Guarderas, quien enumeró los puntos suscritos, entre ellos que los ciudadanos involucrados sean incluidos en las negociaciones. Suscribir este comunicado, saludando la voluntad de paz del gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional. Segundo, saludar la voluntad del gobierno ecuatoriano de apoyar los diálogos por la paz, prestando todas las facilidades para que en Quito, Ecuador, se instale la primera mesa de negociación entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el gobierno colombiano. Tercero, solicitar a las partes que los diálogos contribuyan efectivamente a resolver y sepultar las causas que motivaron la guerra. Cuarto, pedir que los exiliados colombianos, residentes en Ecuador, refugiados, desplazados y organizados o no, estén presentes en los diálogos de paz. Quinto, invitar a desarrollar actividades permanentes de apoyo a la salida negociada del conflicto colombiano, como foros, encuentros e intercambios, y convocar a un debate nacional en torno a la paz con justicia social. Esto lo ratificó Juan Camilo Molina, del colectivo Voces por la Paz, quien agradeció este gesto e hizo que los afectados por el conflicto sean tomados en cuenta en los diálogos. Desde nuestro colegio. Que las voces de las víctimas sean incluidas en ese primer punto, que es muy diferente al anterior del proyecto de las FARC. Desde Ecuador también agradecemos a los intelectuales, a las organizaciones culturales, campesinas, indígenas en el país, por apoyarnos, y en la voz de Juana Guardera hemos escuchado este apoyo. Creemos que es esencial que la paz de Colombia se entienda como una paz de la región. Creemos que es esencial que se reconozca que los esfuerzos que líderes y organizaciones intelectuales ecuatorianos están haciendo es necesario para que quizá en este momento de penumbra en Colombia encontremos también la luz desde estas voces que vienen de fuera. Finalmente, el canciller Guillaume Long manifestó que habría sostenido conversaciones con la canciller colombiana María Ángela Holguín y con el comandante Pablo Beltrán del ELN, donde les ratificó el compromiso del Ecuador como país garante para acoger el proceso de paz de Colombia. Hay un cable de la agencia francesa de prensa que está destacando lo siguiente: el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, aseguró en Bolivia que su organización va a seguir apostándole al diálogo en Venezuela frente a alternativas que quizás podrían ser más dolorosas. El expresidente de Colombia habló a medios de comunicación en Bolivia luego de una reunión con el presidente de este país, Evo Morales. dijo que frente a otros tipos de alternativas que respetamos pero no compartimos, porque quizás sería más doloroso en términos de soluciones que la enfermedad, seguimos apostando al diálogo en Venezuela. Se mostró muy optimista con las posibilidades que este domingo representantes del gobierno y de la oposición puedan reunirse en la isla de Margarita, en Venezuela, para iniciar la fase de diálogo necesaria en Venezuela. Néstor Samper dijo que la comunidad internacional y distintas instancias internacionales están interesadas y desean apoyar el diálogo en Venezuela. Están convencidos que el diálogo se dará este domingo en el país. Y en Bolivia se ha desarrollado un encuentro internacional entre autoridades indígenas de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, en lo que se ha denominado un seminario internacional de intercambio de experiencias sobre autonomías indígenas, o lo que se denomina gobiernos autónomos indígenas en América Latina. ¿Cómo avanzan estas autonomías? Lo cierto es que en Bolivia se están evaluando experiencias que serán desde el 28 al 29 de octubre en la zona de Charagua. Vamos a tener un informe que ha preparado Carlos Salazar para Voces Paramazónicas. Efectivamente, la experiencia del gobierno autónomo indígena guaraní Yambae está generando expectativa entre otros pueblos indígenas de América Latina. Es por ello que representantes de algunos pueblos se reúnen en Charagua en estos días para conocer la experiencia del pueblo guaraní y compartir también sus luchas en el afán de lograr su autodeterminación. Tal el caso del pueblo Huampis, habitantes del norte amazónico del Perú, que envió a sus representantes para compartir la experiencia de su gobierno autónomo, vigente recién hace pocos meses. Bryce Pérez, líder del pueblo Huampis, confiesa que tienen mucha expectativa por conocer en su propio territorio los pasos dados por los guaraníes, que están a punto de poner en marcha su gobierno autónomo indígena. Estamos aquí porque queremos ver esta experiencia de los hermanos guaraníes, entendiendo que Bolivia ha considerado dentro de su constitución política los gobiernos autónomos, como en el Ecuador, que están los CTIs, las circunscripciones territoriales indígenas. Sin embargo, en Perú nosotros no está dentro de la constitución reconocida la autonomía ni como pueblos, pero hemos avanzado en el marco del derecho internacional en hacer este autogobierno. Nos gustaría ver cómo ellos están trabajando la autonomía, ¿no? Pero la lucha por la autodeterminación de los pueblos indígenas u originarios se produce no solamente en el territorio continental de América. Por ejemplo, el pueblo Rapanui de la isla Pascua, ubicado en el Pacífico chileno, está en proceso de recuperar su gobierno autónomo ancestral. Por eso, varios de sus representantes llegaron a Charagua, Bolivia, haciendo un viaje de casi 6.000 kilómetros para conocer y compartir sus experiencias de lucha por recuperar el poder ancestral y establecer lazos de amistad con otros pueblos indígenas de América. Lorenzo Tepano, líder Rapanui, cuenta que su pueblo está en un proceso de recuperación de su organización tradicional, que fue quebrada por la irrupción del Estado chileno en su territorio isleño. La isla tenía una forma autónoma de administrarse, que era a través de los jefes de clanes, los representantes de cada familia. La isla tenía una división territorial y así en asambleas administraban la isla. Eso terminó o se cortó de una manera bien brusca, brutal por decirlo así, porque la isla, ante este compromiso del acuerdo de voluntades, no pudo cumplir la protección de la isla, entonces entrega la isla a manos de unos privados que ellos la explotan como una estancia ovejera. El encuentro de los líderes indígenas de América Latina pretende, en Charagua, generar un documento con las experiencias de construcción de gobiernos autónomos que puedan servir de guías a pueblos que están en ese mismo camino. Desde la Red Amazónica de Bolivia, Radio Santa Cruz, este fue el reporte de Carlos Salazar para Voces de la Paramazonía. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.